Hoy quería contarles, por ejemplo, cómo está la situación de la mujer en Argentina a partir del informe del progreso de las mujeres en el mundo 2011-2012 en búsqueda de la justicia que hizo la ONU, donde indica que Argentina es el único país de América Latina en el cual la igualdad salarial entre hombres y mujeres es más evidente, ¿no? Tenemos uno de los países con todas las demandas que nosotros queremos, pero es donde mayor en América Latina igualdad podemos dar, el 29% según la Confederación Internacional de Sindicatos. Sin embargo, ese mismo informe nos indica que las mujeres en la participación política es uno de los logros más importantes, llegamos al 30, y esto pasa solamente en Brasil, Costa Rica y Trinidad y Tobago. O sea que estamos en una muy buena posición. Por otro lado, también fue presentado en Buenos Aires el informe Género en Cifras, Mujeres y Varones en la Sociedad Argentina, Aportes para el Desarrollo Humano en Argentina 2011, realizado por el PNUD, y se trata de una investigación cuantitativa de la situación de las mujeres en relación a su participación política. Y así, para otros temas como política, educación, salud reproductiva y sexual, analizados por área, se da cuenta de que en el área laboral, durante la última década, aumentó la participación económica de las mujeres en el mercado de trabajo, de un 34 a un 41%. Y 6 de cada 10 madres son trabajadoras activas. Esa es una realidad que ha dado cuenta también a partir de la crisis que sufrió del 2001, ¿no? Por el lado del informe también se califica como enormes a los logros educativos de las mujeres en cuanto a terminalidad de secundario y terciario. En el 2004 era el 60% de la población de la Universidad de Buenos Aires y hoy también ocupan el 60% del estudiantado en los posgrados. También se destacó la inclusión de la mujer en el ámbito científico, en el cuidado de la salud, en el sentido de la presencia de la mujer. Cuando digo que acá incrementó, es un dato negativo, ¿no? Porque se incrementó en términos de consumo de tabaco, de alcohol, de inserción temprana de las mujeres en estos hábitos. O sea que hemos crecido en varias cosas en este tema, no precisamente en forma favorable. En síntesis, hemos avanzado en muchos derechos, pero lo más importante y quería dejar para el final era la relación en la realidad política. La ley de cupo significó un gran avance que ubicó al Parlamento argentino entre los primeros lugares del mundo en representación femenina. Y en los poderes legislativos provinciales también, porque se mejoró aún superando ese 30%. Pero si bien es cierto que Argentina es uno de los pocos países con una mujer incluso al frente del Poder Ejecutivo, como Cristina Fernández, sí, también aumentó el número de ministros, de secretarias y subsecretarias. Aún así, solamente llegamos en este último caso al 17%. Y los municipios y los gobiernos locales, que son, digamos, las primeras áreas de representación, las mujeres apenas estamos en un 10%. Y en el Poder Judicial mejoró, sí, en mucho en los últimos años. Tenemos 2 ministras en la Corte y varias en los tribunales superiores. Pero sigue habiendo una diferencia, sobre todo en el fuero penal económico. Entonces, si tenemos en cuenta todos los indicadores, es evidente que aún queda mucho por hacer desde todos los ámbitos. Pero el legislativo es particularmente importante porque es el ámbito desde donde trabajamos también las normas para que funcionen las otras instituciones. Hoy en la Argentina la discriminación que implica normas, como la de cupo de género, que es una norma de discriminación positiva, siguen siendo necesarias para lograr esta igualdad y equidad de oportunidades. Así que con esto quería cerrar este ciclo de cuatro columnas hablando de la mujer, su participación política, su inserción en la sociedad, con todos los avances y mostrando también todo lo que nos queda. Si te parece bien, Ale, les mando un abrazo grande y siempre en contacto a través de generonqn@gmail.com y hasta el próximo lunes. Gracias, Alicia. Hasta el próximo lunes. Si callamos, también maltratamos. Alicia Comelli en Código Urbano. Un espacio para reflexionar sobre la violencia contra las mujeres. generonqn@gmail.com. Alicia Comelli, todos los lunes a las 7:45 en Código Urbano.